La verdad que es un placer estar acá. Muchas gracias Marcelo Muselín, muchas gracias Matías Mala por haber decidido lanzar esta operatoria, este programa público-privado en la ciudad de Chipoleti. Para nosotros es muy importante, pero además es la primera reunión que vamos a hacer en la provincia. Vamos a continuar con Bariloche, con Viedma, y esperemos poder seguir achicando ese déficit habitacional que tiene nuestra provincia y que por supuesto la ciudad de Chipoleti también y todo el país. La verdad que hace poco estuvimos con el ministro Rogelio Frigerio. Nosotros somos, junto con Marcelo y con Matías, parte del equipo del ministro Frigerio. Creemos, hace poquito decía, estuvo Rogelio acá entregando viviendas en un día, debe haber sido el día más ventoso que yo recuerdo en la ciudad de Chipoleti. Fue una cosa increíble, había una torta blanca muy grande que terminó siendo gris y creo que, bueno, la comemos igual. Pero fue un día, ese día, cuando uno entrega una vivienda es un motivo de alegría, pero fundamentalmente son de esos actos a los que vivimos por y para la política, nos gusta participar, ¿no? Sentimos y vemos en la cara del vecino que le damos la llave de la casa, sentimos esos sueños, esos anhelos hechos realidad. Y bueno, para nosotros son de las cosas más lindas. Y la verdad que después de mucho esfuerzo y trabajo en conjunto con la provincia, la Nación y la provincia regularizaron lo que se llamaron las viviendas de techo digno, más de 2.500 viviendas que habían quedado medio a hacer en la gestión anterior. Y luego un esfuerzo y un trabajo en conjunto, acá está el presidente del IPPB, que por supuesto le agradecemos la presencia y sabemos que ha trabajado codo a codo con las autoridades nacionales para que las viviendas de techo digno finalmente se terminen y puedan continuar otras viviendas bajo ese paraguas que es el Instituto Provincial de la Vivienda y la Nación. Yo sé que hay un intendente acá que le gusta decir son las viviendas legítimas, y bueno, son esas viviendas las que ahora va a proyectar la Nación junto con la provincia para que lleguen a cada uno de los municipios sin picardías políticas. Y es para nosotros un orgullo estar anunciando nuevos planes de vivienda, nuevas operatorias, lo que van a presentar mis compañeros. Ustedes van a poder escuchar tasa, periodo de gracia, manejo de la urbanización, proyectos, una serie de cosas que lo único que esconden detrás de todas esas palabras que van a escuchar es generar confianza y vivir este nuevo tiempo que vive la política en Argentina de una manera donde la verdad está puesta sobre la mesa y donde decimos que crédito es creer. El Estado Nacional quiere creer en cada uno de los gremios y de las asociaciones intermedias para que ellos sean los vehículos y quienes conduzcan soluciones a sus afiliados. Y crédito es creer y el Estado es estar. Entonces creemos que esta conjunción y este juego de palabras que parece por ahí medio naif sea una realidad palpable y que ustedes, como dirigentes gremiales, la mayoría, los desarrolladores inmobiliarios, los empresarios de la construcción, a quien les agradecemos especialmente que estén acá porque sabemos que ellos también ponen el hombro en este momento difícil que le ha tocado al país, lo vimos en el ejemplo que mencionaba recién con la vivienda de techo digno, también les agradecemos especialmente. Y les pedimos también por supuesto un esfuerzo porque a pesar de esa voluntad, cuando hay licitaciones, cuando hay papeles y todas estas cosas que hacen de la burocracia, ellos también tienen que tener sus aspiraciones de manera medida para que los beneficiarios en última instancia de las políticas públicas puedan recibir una solución acorde al momento que vive el país. Así que para mí es un placer estar, como decía recién, en Chipoleti, una ciudad en la que el Estado Nacional está invirtiendo en distintas obras, y sabemos que además tiene un déficit habitacional bastante particular, ¿no? Por la cantidad de tomas y demás, un tema que venimos hablando siempre con Aníbal, con todo su equipo de trabajo. Estamos también trabajando, por supuesto, en esa realidad específica, y vamos a continuar haciéndolo con otros intendentes también y a lo largo y a lo ancho de la provincia. Somos una provincia que somos capaces de hacer un reactor nuclear, somos noticias en temas científicos, en temas muy importantes, somos la envidia de muchas otras provincias, pero a veces pareciera que no tenemos la capacidad para trasladar eso a nuestra calidad de vida y a nuestra vida cotidiana. Así que el desafío para la política, para todos, los rojos, los amarillos, los verdes, es el mismo, que nuestros vecinos y nuestros ciudadanos vivan mejor.